pueblo, una comunidad que no cultiva el teatro, reflejando sus aromas, su sudor, la inquietud de sus gentes, con música, bailes y cantos, dejando ver al afanoso ciudadano sus ocultas ocurrencias, sus pecados, desahogándoselos el cómico con risas o llantos. Una sociedad sin teatro que no deja quitarle la máscara al falso o al vago, que no deja pintar demonios ni santos. Una sociedad sin teatro que no deja quitarle la máscara a estos que tanto odiamos, es una sociedad tendiente al fracaso. Hoy en Cultura al Día comenzamos con José Miguel Lítago y esa interpretación referente al teatro sí. que tanto adoras, José sí, Miguel. Pues, claro, por supuesto. Es una pequeña cosa inspirada en un poema de García Lorca, que hoy viene muy a cuento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Exactamente, porque hoy tenemos la presentación, presentamos otra vez al grupo querido de Villafranca, Caricaturas, con la obra La Casa de Bernarda Alba, que van a representar el próximo sábado, día 11, la Casa de Cultura de Cascante. Este próximo sábado. ¿Y con quién vamos a poder hablar? Pues vamos a tener la suerte de hablar con una de las actrices. En concreto es una de las actrices más, o sea, de los que interpreta uno de los papeles más queridos y queridas por todas las actrices del mundo, como es la hermana menor de la casa de Bernarda Alba. Ella es Olatz y representa el personaje de Arela. Ella la tenemos aquí hoy con nosotros. Hola, Olatz, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues como estaba hablando José Miguel, es uno de los personajes que más se apetecen a representar, ¿no? Sí, la verdad es que es un personaje muy bonito, ¿no? Porque, bueno, dentro de una obra tan dura como es La Casa de Bernarda Alba, pues Adela es un poco la luz, ¿no? Y tiene, es la que tiene la fuerza, es la rebelde, entonces, bueno, es, la verdad que es un personaje muy, muy potente y muy bonito de interpretar, sí, sí. También queremos reflejar no solo tu personaje y tu trabajo, también tienes a unas cuantas compañeras ayudándoos bajo la dirección siempre de John Barbarín, al que yo también quiero resaltar más tarde. ¿Tienes cuántas compañeras te acompañan? Pues en esta obra estamos ocho actrices. Tenemos a Mari Carmen Mayallo, que interpreta a Bernarda, a la madre, Cristina Fuertes, que interpreta a Poncia, a la criada de la madre llave de la casa de Bernarda Alba, y después el resto de hermanas las interpretan Rosa Soret, Miren Segura, Marlene Romeo, Cristina Fernández, yo misma que interpreto a Adela, y después tenemos a Lola Jiménez, que hace de otra criada, y de la abuela Josefa, que es un personaje muy bonito también. Todas ellas, estas mujeres que representan esta obra de García Lorca, que nos representan cada una de ellas un mundo, ¿no es así? Un mundo, o sea, porque claro, tu papel tiene un carácter importantísimo, rebelde y muy adicionador para todas, pero ¿qué nos podrías resaltar también sobre tus compañeras, sobre su trabajo? Pues la verdad es que, como dices, ¿no? Cada personaje de la obra, cada mujer, porque son todas mujeres, tiene un papel muy diferenciado, una personalidad muy marcada, ¿no? Que, bueno, García Lorca yo creo que hizo mucho hincapié, porque incluso los nombres se los puso a los personajes, cada personaje tiene el nombre acorde un poco a la personalidad, ¿no? Entonces, eso, como te decía, son personalidades muy marcadas y bueno, pues que tenemos un trabajo muy diferente unas con las otras, sí. También quiero resaltar que se están celebrando los Días Internacionales de la Mujer y precisamente viene como muy pintiparado, ¿no? Esta representación del 11, del próximo día, sábado 11 de este mes, en el Cascante. Bien, yo quiero resaltar también qué importancia, qué preponderancia tiene el papel de la dirección estética de un gran, para mí, que ya vimos una obra suya hace pocos días, una obra dirigida por él, el papel de John Barbarín, que es vuestro director escénico. Cuéntame. Pues John Barbarín es que es un grande, yo creo. Para, bueno, nosotros la verdad que le tenemos en un pedestal, ¿no? Porque consigue que saquemos cada una lo mejor de nosotras mismas, que lo hagamos como ni nosotras mismas a veces nos llegamos a creer cómo soy capaz de hacer esto, ¿no? Porque cada una, pues bueno, yo por ejemplo soy súper tímida y me da mucha vergüenza pero John nos ayuda a ponernos ahí en el escenario y a darlo todo. Y luego tiene una visión también muy especial de cada obra y y no sé, hace unas construcciones, unas imágenes, un todo al final, porque es el conjunto que hace, no sé, para mí son mágicas sus puestas en escena, desde la selección de la música, la iluminación, todo, crea un ambiente único y mágico para cada función. Ahí está, sí. Ahí está, porque es su misión del estilo, la plástica y la atmósfera que nos crea, ¿no? Dentro de un texto que se interpreta miles de veces, ¿no? Incluso en España probablemente es como el Hamlet en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Se interpreta por muchos grupos. Estamos expectantes de ver ese clímax que ha creado John Barbarin, de ver esas sensaciones, esos sentimientos, esas pasiones y esa catarsis, ¿no? Que espero que nos produzca este grupo Caricaturas de Villafranca. Lo digo porque, ya quiero hablar que ya un poquito más de, y para terminar con vosotros, tenemos más cosas. ¿Qué es para vosotras, y en concreto para ti, Olatz, qué es para ti hacer teatro? Oh, pues la verdad es que es algo muy especial, porque, no sé, bueno, pues para empezar personalmente, como nos ha supuesto a todas, yo creo, a todas las compañeras, conocernos las unas a las otras, porque dentro de un pueblo tan pequeño como es Villafranca, la verdad es que muchas de nosotras no teníamos relación unas con otras, no nos había tocado. Y bueno, hemos creado un grupo que al final es como una familia, y en ese sentido pues estamos todas súper contentas, ¿no?, de haber podido desarrollar esta faceta artística que nos gusta y habernos podido conocer y crear este grupo tan, tan unido que tenemos. Y luego, aparte, pues el teatro, es que el teatro es juego, es vida, es que lo es todo, pero nos ayuda a, no sé, yo como por ejemplo te decía, que soy tímida, soy vergonzosa, pues me ha ayudado a coger seguridad, a pues hablar en público, a ser capaz de subir a un escenario yo sola y enfrentarme a ese público, ¿no? Me ha dado seguridad en mí misma, no sé, es que el teatro nos lo da todo, ¿no? Son muchas cosas las que estás describiendo y todas ellas muy importantes. Entendemos que satisfecha completamente con las expectativas, ¿no?, cuando comenzabas. ¿Y cómo está siendo la respuesta del público? Jo, pues está siendo increíble. Aquí en Villafranca está todo el mundo encantado con el grupo, siempre esperando, nos dicen, ay, ¿pero cuándo la próxima obra? ¿Cuándo vais a estrenar? ¿Cuándo actuáis? ¿Cuándo hacéis algo nuevo?, ¿no? Porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Sí, que además en general la gente no era mucho de ir al teatro y estamos pues bueno ayudando a crear ese gusto, ¿no?, por el teatro, que igual le echábamos de menos aquí los que ya nos gustaba de antes, y estamos muy satisfechas. Sí, muy agradecidas sobre todo. En total sois, pues eso, maravillosas personas, que sois el paradigma del pequeño poemilla con el que hemos empezado. En un pueblo que hay teatro, hay cultura. La cultura es unirnos, gente de diferentes ideologías, de diferentes razas y opiniones, para hacer una misma cosa en común. Eso es el ejemplo y por el cual os felicitamos muy sinceramente, no solo a vosotras, sino a todos y todas que hacéis grupo, teatro amateur. Muchísimas gracias, Olatz. Domingo 12 de marzo en la Casa de Cultura, obra Julia Álvarez de Villafranca, a las 7:30 de la tarde. También es otra de las obras que nos vamos a poder encontrar también en esta escena, porque entendemos que vosotros vais a cascante, pero lo bonito de esto es que van a representar una obra de teatro en vuestra Casa de Cultura, ¿no, Olatz? Sí, aquí en Villafranca tenemos este domingo, dentro del ciclo de teatro Rivera Escena, tenemos el grupo ACT de allí de Tudela, que bueno, pues que esperemos que tenga también una gran acogida, ¿no? Igual que nos acogen a nosotros, pues que se sientan como en casa. Qué sí. Bien, es que me encanta esto del grupo, es una de las mayores iniciativas culturales que se ha dado en la Ribera, y tan simple como poner en el primer papel de escena a los grupos amateur de teatro. Para vosotros entendemos que es interesantísimo, y vamos a recordar, si te parece, José Miguel, ¿dónde actúan, el día, la hora? Exactamente, en la Casa de Cultura del Cascante, el próximo sábado día 11 a las 7:30 de la tarde. Id muy puntuales y no os lo perdáis, porque ya nos han demostrado el gran trabajo, y también con la dirección de John Barbarin, un grande, que en la Ribera tenemos una gran cultura y una gran calidad teatral. Gracias, Olatz Jiménez, de verdad, sigue con esa ilusión, que nos encanta. Bueno, muchas gracias a vosotras por contar con nosotras para el espacio. Y nosotros continuamos en Cultura.